Vuelvo a repetir, San Mateo capítulo 16, versos 5 al 12. Amén. Si no lo he encontrado, hermano, puede leerlo adelante. Y si lo encontró, le vamos a dar lectura entonces en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que, os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra, hermano querido. Y que Dios nos revista de su gracia, hermano querido, para que podamos compartir también la palabra del Señor. Bendito el Cordero de Dios. Que Dios nos bendiga. Bien, hermano, clame al Señor para que Dios me dé palabra, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Es cierto que está al ladito, pero si usted ha llegado esta noche, es una bendición del Señor estar aquí en la casa del Señor. Es una misericordia de Dios que estemos aquí. Porque hay gente que desea estar aquí y a no todos les he dado llegar, hermano. A no todos les he dado llegar. Me acuerdo del hermano Moisés Ortega. El hermano Moisés Ortega contaba esto. Esto es un preámbulo para de la palabra. El hermano Moisés Ortega contaba esto de que él, siendo muchacho, se rebeló del Evangelio y dijo: ¿qué tanta cosa? A lo mejor no voy mal. Y se apartó de Dios. Pero después de un tiempo dijo: ya voy a empezar ahí. Pensó que él pensó que el Evangelio era así. Cuando uno quiere se va, cuando uno quiere... ¿Y sabes lo que pasó? Que el hermano llegó a la iglesia y no se le permitió llegar porque había un ángel parado afuera. Y no pudo entrar. El hermano contó, muy triste, de que estuvo 20 años, hermano, dando vuelta por fuera de la catedral, por toda la cuadra, y llegaba ahí y el ángel no lo dejaba pasar. 20 años estuvo hasta que al final, después de 20 años de insistir y de clamar y pedir misericordia, el ángel le dijo: ahora puedes pasar. Yo le dije: pero hermano, ¿cómo va a ser tanto tiempo? Sí, a él le fue entregado de esa manera la salvación de su alma. Así que, hermano, si usted está aquí esta noche, dele gracias al Señor, hermano. Amén. No es que tenga fuerza en sus piernas para llegar. No es que tenga su espalda buena para llegar. O sus conocimientos, su mente lúcida para entender. No, no, no, es del Señor Jesucristo. Dele la misericordia, hermano. Bendito el Señor. Porque, mire, voy a contar otra cosa. Porque yo estaba en mi casa, hermano querido, con 16 años de edad, cuando mi abuela me invitó para la iglesia. Y ya le dije yo: el domingo voy ahí. No se preocupe, que ahí voy a estar. Y después que le dije así, y pensé yo entre mí: ¿a dónde voy a ir para la iglesia? Le dije yo: hacerle caso, ni tonto, ni muerto, mejor voy para otra parte. Y no fui el domingo, por hermano. Y el domingo siguiente: ¿vamos a ir a la iglesia? Claro, le dije yo, el domingo voy a estar ahí. Y yo pensé entre mí: ¿qué voy a ir para la iglesia? Yo, cuando lleguen después, lo voy a inventar cualquier chiva y no voy a ir. Y llegó el día domingo, hermano, y estaba viendo un programa de televisión mientras todos estaban, yo sacaba la cuenta, decía: esta hora debe estar como en el punto más o menos. Yo sin ir nunca a la iglesia, pero sabía todo lo que conversaban mis abuelos. Después decía yo: a ver, tienen que estar tomando 11. Y miraba la tele. Y de repente decía yo: ya, quedan como 20 minutos para que empiece el servicio. Y de repente, hermano, me miro y sabe que estaba vestido para ir para la iglesia con un terno celeste que me habían regalado y me lo había puesto sin darme cuenta, hermano. Usted no me va a creer, pero estaba vestido con un terno celeste. Y dije yo: bueno, ya que estoy vestido, voy para la iglesia, güey. No es de la persona que quiere, sino que del que Dios tiene misericordia. Y llegué a la iglesia y para más remate, hermano querido, cuando llegué a la iglesia, ¡uy! a mi abuela y mi mamá se me echaron al cuello a llorar, la vergüencita que pasé, hermano. Dije yo, pero ¿cómo estas viejas? Pensaba yo, discúlpete, pero yo pensaba así, ¿cómo estas viejas se tiran encima a mí y me hacen pasar esta vergüenza? Decía yo, mi mamá, pensaba yo así, y cómo no conocía a Dios, hermano. Y la vergüencita que pasé. Pero ese mismo día, hermano querido, el Señor me permitió conocerle. Y ese mismo día le entregué mi vida al Señor. Porque lo que yo viví ahí en ese servicio fue tan extraordinario, hermano, que lo que yo andaba buscando estaba en esa humilde iglesia, en ese humilde templo, en la clase Italia. Ahí estaba lo que yo andaba buscando. La paz a mi alma, el gozo, la felicidad, la tranquilidad. Ahí estaba. No andaba en la fiesta, no andaba con los amigos, no andaba, ¿no es cierto?, pasándola por allá. Chancho, no estaba ahí. Bendito el Señor, hermano. Que Dios lo bendiga. Vamos a la palabra del Señor. La levadura de los fariseos. Bueno, el Señor Jesucristo acostumbraba a hablarle a la gente en parábolas. Parábola, para que usted sepa, es una historia, puede ser verídica o una alegoría, una historia que se toma como referencia para explicar algo, o muchas veces historias que eran reales, pero eran vivencias personales del Señor Jesucristo. Y él las ocupaba para hablarle al pueblo de Israel y sacar una enseñanza. Y los discípulos, que también eran judíos, ellos a veces no entendían, pero a ellos el Señor les explicaba de qué se trataba la parábola. Entonces va el Señor y les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, porque la levadura leuda toda la masa, un poquito, y leuda toda la masa. Después le habló de otra parábola, que el reino de los cielos es como una mujer que, tomando un poco de levadura, la pone en una masa ahí, y después que amasa empieza a leudarse. O sea, estaban totalmente confundidos los discípulos y no entendían a qué se refería cuando le decía: cuídense de la levadura de los fariseos. Después pensaba: ¿será que a lo mejor los fariseos nos van a entregar levadura para que cuando la gente venga a seguir al Señor hagamos pan? ¿Será que no hay que recibirla y a lo mejor hay que comprarla? Estaban totalmente confundidos, no entendían nada, hermano. Y el Señor, conociendo el pensamiento de, y lo que estaba en el corazón de ellos, le dice: así que están confundidos, no saben qué significa cuando yo les dije que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y en el fondo lo que él les hablaba era acerca de las enseñanzas de los fariseos, porque el fariseo explicaba y enseñaba algo que no siempre era verídico, pero no hacía como correspondía según la enseñanza de sus palabras. Por ejemplo, ellos mandaban a hacer algo y ellos no lo hacían, porque no tenían la fuerza para hacerlo. ¿Se da cuenta? Así es que solamente el Señor le dijo: bueno, no crean a lo que hacen los fariseos, sino que crean a lo que dicen. Pero cuídense también, porque no todo lo que dicen es verdad. Ellos, por ejemplo, mandaban a lavarse las manos antes de comer, porque si no se lavaban las manos se iban a contaminar. Y era una enseñanza de hombre, ¿eh? Entonces los discípulos decían: bueno, mejor vamos a lavarle las manos. Y hasta que el Señor le dijo: no se preocupen, si al final echen una lavada así nomás y sáquese la mugre con la lejía, porque se ocupaba la lejía en aquel tiempo. O sea, lo que se llama hoy día, ¿no es cierto?, la ceniza. Ese era el desinfectante natural que había, porque no había jabón desinfectante, pues, hermano. Pero los fariseos acostumbraban a lavarse una vez y decían: no, nos quedaron sucios. Y volvían a lavarse 11 veces, se lavaban las manos porque se lavaban, y cuando se lavaban iban a comer, decían: no, nos quedaron sucios otra vez. La conciencia como que les acusaba, eran como hipocondríacos: no, ¿sabe qué más? Nos vamos a enfermar, así vamos a lavarnos de nuevo. Y hasta 11, 12, quizás cuántas veces más algunos se lavaban las manos pensando de que se iban a contaminar. Y a veces también nos pasa lo mismo. Empezamos a adoptar enseñanzas de hombre, cosas humanas, cosas que no son reales. Por ejemplo, la enseñanza de que, no sé si usted se acuerda, la enseñanza de que decía: lleve el testamento al lado izquierdo para que Satanás no lo moleste. Una enseñanza infundada que inventaban los antiguos, cosas que no correspondían, porque mire que Satanás, el diablo, va a arrancarle el testamento, hermano. ¿A dónde? Entonces, cuando hablamos de esta palabra, el Señor Jesucristo quería decirle: tenga cuidado con las doctrinas que usted escucha. No todas las cosas nos hacen bien. Por eso yo le digo a los hermanos, y lo decía el domingo: tenga cuidado. algunos les gusta la radio Armonía y es muy buena en cuanto a doctrina, pero cuidado con la otra radio que también es muy bonita, la radio Adventista, que está ahí en el Nuevo Tiempo, tiene muy linda música, pero su enseñanza no es de Dios. Al rato después lo va a confundir a usted y va a andar lavándose las manos, después no va a querer comer carnecita, va a ser vegetariano, después se va a convertir ahí. Y después que va a andar, que va a venir los días sábados mejor, mi hijo, mi pastor, no hagamos nada el servicio el día domingo, hagámoslo el día sábado mejor. Así que mejor que me escuche la radio esa Adventista, porque se va a convertir en Adventista y después no va a querer comer carne, hermano. ¿Qué va a hacer para el 18? Imagínese un anticucho de verdura en un brillo, hermano. Fome, pues, hermano. Si el anticucho tiene que llevar carnecita. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Usted acostúmbrese siempre a venir a la casa del Señor a recibir pan del cielo. Es cierto que en la casa también Dios nos habla cuando estamos orando, o cuando abrimos la Biblia, o cuando sacamos un pan de vida. Pero usted y yo tenemos que tener el cuidado también de que está prohibido autoexhortarse. Nunca haga usted lo que hacían algunas personas que yo conocí, de que buscaban una palabra y se autoexhortaban. Y decían, a ver, Dios me va a decir esto, me dice esto otro, me dice aquí, me dice acá. Ah, decían, ya, tengo el panorama clarito. Y no iban a la iglesia porque Dios les hablaba ahí. No, hermano querido, no es bueno. Dice, exhortando unos a otros. O sea, usted viene a la casa del Señor y aquí Dios le habla. Aquí Dios le dice, mira, peínate para allá, peínate para acá, échate el rubor y listo. ¿Ah? Aquí el Señor empieza a corregir su vida, a corregir mi vida, porque corre el riesgo, hermano querido, de que se confunda en el camino. Entonces es importante venir a la casa del Señor a escuchar palabra de Dios, porque dice también la palabra de Dios que la fe viene por el oír palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de doctrina, tenga cuidado. Dios nos manda a nosotros mismos, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir que cuando usted me hable me va a estar cantando? No, pues, por muy bonita voz que tenga, o por muy fea voz que tenga, no me cante mejor. Sino que significa de que aprendámonos la Biblia, para hablar con palabras bíblicas y también alentar al hermano cuando está caído, para corregirle con amor cuando está en problemas. ¿Ve? ¿No ve que dice vosotros que sois espirituales? Si alguno cae entre vosotros, vosotros que sois espirituales, restaurar el altar ¿con qué? ¿Con rabia? ¿Con soberbia? ¿Con palabras duras? ¿Le pegamos un chicotazo? Tampoco, sino con mansedumbre. O sea, es una mezcla de amor, mansedumbre, compasión. Considerando, te dice a ti mismo, no sea que tú también caigas. ¿Ve? Así que Dios nos ayude. O sea, ¿qué tenemos que hacer entonces? Entre nosotros mismos hablar con palabra de Dios. Usted viene y me cuenta un testimonio a mí, y yo me voy a lograr, me voy a gozar, me va a levantar. Yo voy a estar por el suelo, a lo mejor usted me va a dar un testimonio y me va a levantar por las nubes. Y me voy a gozar y voy a tomar fuerza y voy a tomar algo. Pero si usted viene a mí con palabras de Kawin, de Shin, y que me viene a hablar cosas que no corresponden, y no sabe nada, hermana tanto, y no sabe nada, hermano tanto, o no sabe nada lo que pasó con mi pastor, o no sabe nada lo que pasó con mi pastor, no, hermano. Eso se llama la doctrina de los fariseos, porque los fariseos hablaban mal del Señor, lo calumniaban, le inventaban cosas, le decían que estaba endemoniado, le decían que estaba haciendo mal las cosas porque no era de Dios. Una vez se presentó el Señor y les dijo, miren, Abraham y los profetas se gozaron porque ellos anhelaron ver mi día, y cuando murieron lo vieron. Y le dijeron, pero tan joven eres, ¿qué edad tienes entonces? ¿Y cómo dices que los profetas vieron tu día si todavía estás vivo? ¿Cuántos años tienes? Y él les habló acerca de la preexistencia que él tenía, que él era Dios, que él estuvo allá en el reino de los cielos, hizo todas las cosas. Los profetas hablaban de él, bendito el Señor, pero los fariseos no entendían. Así que hablaban mal de él, después dijeron que estaba endemoniado y tantas cosas más. Por eso es que Dios hoy día nos manda y nos enseña que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra sazonada que edifique, una doctrina que le aliente y que le enseñe a usted y me enseñe a mí. ¿Me entiende? ¿Me va entendiendo? Entonces, por eso dice que cuando tenemos que orar entre nosotros con cánticos espirituales, no es que nos estemos echando barro, pues, hermano, sino que nos estemos alentando unos a otros. ¿Me entiende? Si el hermano tiene gracia, por ejemplo, para cantar, oiga, pero qué lindo, que Dios le dé más gracia. Pero si va a estar diciendo, canta como el porro. Se equivocó y se salieron 10 gallos más encima. No, pues así no sirve. Si al final puede que le salga un gallito, dos gallos, tres gallos, no importa. No importa los gallitos que le salgan. Pero hay que estar clamando, dale gracias, Señor, a mi hermano, para que cante. Siempre me acuerdo yo, mi hermano oficial, que contaba el testimonio, yo se lo escuché una sola vez, pero a él le gustaba contar el testimonio, a nuestro hermano Césped, que él decía de que la gracia de Dios está por sobre todas las cosas, y usted tiene que prepararse, por supuesto, para Dios, si quiere cantar aquí, prepárese, venga a cantarle al Señor, claro, ensaye en la casa, prepárese, venga a cantar, venga a recitarse un poema, claro, hermano, si tiene que hacerlo. Pero el hermano, ¿por qué enseñaba esto? Porque dice que un día los pillaron de sorpresa, pero aún así Dios fue con ellos. Se fueron, dice, al punto de predicación, mi hermano Céspedes, con otro hermano voluntario, y que en ese tiempo el punto de predicación estaba en Estación Central. Y se ponían ahí en una palmera a predicar, y uno, el hermano, llevaba la guitarra, que era para otro hermano que tocaba la guitarra, porque ninguno de ellos dos sabía tocar la guitarra. Entonces, el hermano Céspedes decía, y también no sabíamos cantar, porque cantábamos así, decía, re mal. Entonces llegaron al punto, miraban la hora, se pusieron nerviosos, ya va a llegar la hora, hermano. Porque antiguamente los hermanos ancianos llegaban antes, una hora antes del punto, hermano. Para que usted sepa, una hora antes estaban en el punto. Cuando yo intenté ganarle, nunca pude, porque una hora antes, y a veces antes de una hora y media, ya estaban en el punto. Es muy difícil ganarle a los hermanos. Así que cuando llegaron allá, llegó la hora y dijo, ya hermano, es la hora, hay que empezar. ¿Y quién va a tocar la guitarra? Tóquela usted, si no sé tocar, pero tóquela en el nombre del Señor, pues. ¿Y quién va a cantar? Ustedes, yo tampoco sé cantar. Cantemos y toquemos en el nombre del Señor, hermano. Y dice que se pusieron a cantar y dijo, ya charranqué nomás, y se puso a charranquear, dijo, cuando ellos escuchaban, pero una grosería de música, ay Señor, pero cantaba el Señor. ¿Y sabe qué dice? Que se empezó a juntar la gente, hermano. Y se juntó la gente, y se juntó la gente. Y dice de que Dios se empezó a manifestar y predicar, y la gente no se iba. Y seguían cantando, charrangueando, y la gente no se iba. Oiga, la gente lloraba. Entonces entendieron de que no es por forma humana, no es por la fuerza, por el intelecto humano, es por la gracia del Señor. Así que si usted quiere venir, ¿no es cierto?, a cantar un día, venga nomás, hermano mío. Quiere venir a recitar un poema, venga a recitar un poema. Sí. Pero es bueno que nos apoyemos unos a otros. Que si un hermano viene aquí, usted clame y gócese con su bendición, con su personalidad. Gócese con el hermano. Ábrele palabras bonitas. Me refiero a testimonio. No le esté contando, ¿no es cierto? Erradique de su vocabulario el cahuín. Eso no debe existir en un cristiano. El chisme. Porque es aborrecible al Señor, hermano. Es aborrecible, es una de las cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa y la que levanta calumnia, ¿no es cierto?, de su hermano. Lo aborrece el Señor. Así que Dios nos ayude hoy día, hermano, a entender la palabra de Dios. ¿Y por qué lo decía el Señor? ¿Por qué vamos a esto? Porque hay cosas que pueden ser nocivas para el alma. ¿Me entiende? Hay hermanos que son nuevos, por ejemplo, y no podemos comentarle algo de la iglesia, porque el hermano nuevo llega con todo el amor. No es que el hermano nuevo cuando llega piensa que todos somos santos. Uy, mi hermanito tanto es tan santo, claro, porque es algo que Dios hace en el corazón, le limpia, le lava, le cambia, y piensa que todos son santos. Pero en la iglesia hay santos mentirosos, en la iglesia hay santos calumniadores, hay santos mentirosos, hay santos ladrones también. Pero ¿cómo, mi pastor, dirá usted, cómo está diciendo eso? Sí, pues si yo conozco, hermano, en Santiago pasaba esto, en la catedral. En la catedral los hermanos salían descubiertos, porque los hermanos voluntarios cuando se paraban a las gracias decían, bueno, doy gracias al Señor, porque Dios me descubrió, decía, porque decían, los hermanos decían, porque yo salía con el alambre amarrado aquí en la guata, decía, me lo amarraba y después me ponía la camisa, la polera encima y salía con la parte para afuera y nadie se daba cuenta. Y hoy día el Señor me descubrió, decía, hay santos ladrones, ¿eh? Y Dios los descubría. Entonces que Dios nos ayude, hermano querido. Aquí la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos descubre. Usted y yo tenemos que también entregarnos al Señor, dedicarnos a las cosas de Dios. Es lindo el Evangelio, hermano. cuando el joven, por ejemplo, cuando hay joven, es lindo dedicarse al Evangelio, a buscar a Dios. Yo me acuerdo, no sé si es el caso suyo, pero yo llegaba a ser tonto, hermano. ¿Pero por qué digo así? Porque prefería yo servir al Señor que por lo lindo. Disculpe, Martín, no es que por lo lindo sea malo, no, es que, no sé, yo tenía, era muy corto de genio. Entonces me costaba mucho hablarle a una niña y para volver a decir, mejor le sirvió al Señor. Y servía al Señor. ¿Me entiende? Pero no me arrepiento de haber entregado mi vida y mi juventud al Señor. ¿Qué días más hermosos viví sirviéndole al Señor en mi juventud? Yendo para todas partes, hermano querido, y es lindo el Evangelio. Oiga, si yo me acuerdo que hasta en el colegio, hermano, hasta en el colegio me faltó puro hacer un punto de predicación en el colegio. Oye, si me faltó eso, tenía revolucionado el colegio con predicaciones, a todos le hablaba, que andaban arrancando, porque a todo el mundo no predicaba. Andaban arrancando así. Pero qué lindo, hermano. Porque yo veía de que Dios era real. Cuando estaba en las pruebas para los estudiantes, cuando estaba en las pruebas, a veces ponía los servicios, porque había que viajar. Había que ir, ¿no es cierto?, por ejemplo, de San, que estaba en Santiago viviendo en Los Espejos, y había que ir, por ejemplo, a La Reina, o había que ir para acá, ¿no es cierto?, a Pudahuel, ¿no es cierto?, a tantas partes. Y había que viajar 2 horas en micro, después 2 horas de vuelta, oye, ya se nos llevan 4 horas. El servicio más encima. Entonces, a veces yo ponía los servicios enamorado del Señor, no alcanzaba a estudiar. Y el otro día, ¿no es cierto?, me levantaba y le decía, Señor, tú sabes que fui al servicio. Está mal que no haya estudiado porque hay que estudiar. Pero ten misericordia, ¿por qué no me echó una sopladita en esta prueba? Él le decía al Señor. Y usted no me va a creer que el Señor me soplaba en las pruebas, hermano. Porque para el que cree, esto se hace real. Dios se hace real y Dios me decía, mira, multiplica aquí por multiplica allá. Esto. Oye, me sacaba tremendo 7, hermano, sin saber nada. Y dijo, el Señor me iba a soplar. Así que para que usted sepa que no solamente es para el adulto o para el anciano, para el joven, para el niño, para todos es el Evangelio. Si usted se atreve, hay que disfrutar el Evangelio y hay que probar al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Así que, sí, mire, esto es para los jóvenes, esto es para los muchachos, para que aprendan también un poquito. Escuchen, Valentina, escuchen todos los jóvenes. Siento de hablar esto. Me acuerdo yo, hermano querido, yo me creía el más inteligente de toda la clase. Pero cuando conocí al Señor me di cuenta que no era yo el inteligente, que era Dios el que daba inteligencia. No que el hombre y la mujer tenían inteligencia. Entonces empecé a comprender de que Él ponía, ¿no es cierto?, la sabiduría, el entendimiento, todo. Y de repente empezaron a llegar alumnos de otros colegios que eran más preparados y eran más inteligentes que yo, hermano. Y yo le decía, Señor, reconozco que este es inteligente, este es también inteligente. Habían como 5 que eran superiores a mí. Y yo le decía, reconozco que son superiores, pero ¿por qué no me llegue una ayudadita para ser honrado delante de esto? Hónrame, Señor, le decía en mi oración, hónrame delante de esto porque yo quiero sobresalir, porque con por inteligencia jamás lo voy a alcanzar, son superiores. Y que Dios hacía milagro, hermano. Mire, una vez llegamos, un profesor, cuando yo estaba en el colegio, este profesor, para que usted vea cómo son las cosas de Dios. Este profesor me ha hablado de los filos, pero a cada rato. ¿Conocí los filos? No, le decía. Hoy hice los filos aquí, los filos allá, y que los orgullo, y me contaba la historia de los filos. Pero a cada rato me hablaba de los filos. Y decía, ¿qué tanto? Había otra persona que me invitaba a venir a los filos y decía, ¿qué hay en los filos? Le decía, ¿qué pasa con los filos? Tanto que los filos. Y me tenía, pero enfermo con los filos, profesor. Y me hablaba del pirata, los orgullo y todo. Y ese profesor hizo una clase y nos enseñó algunas cosas y dijo, tal día va a haber prueba. Entonces, hicimos la prueba. Y yo le decía, Señor, honrame. Hicimos la prueba. Y yo le clamaba al Señor, dame sabiduría, porque no entiendo mucho, pero dame sabiduría. Hicimos la prueba. Y dijo el profesor, cuando llegó el día de la prueba y terminó, y dijo, ahora vamos a revisar al tiro. Y las revisó al tiro, todas las pruebas. Y las vamos a entregar al tiro. Y van a empezar a pasar del más porro viejo hasta el más inteligente. Así. Pase, dijo el que tiene un 1, y empezó a nombrarlo, y pasó para adelante, ¡oh! Y a la vergüencita pasó adelante de todo el que tenía un 1, y pasó adelante por porro, todos le hacían burla por porro, y así fueron pasando los 2, después pasa los de los 3, iban pasando, y después dijo, y ahora van a pasar los de los 7, y van saliendo los otros, y a mí todavía no me llamaban, pues hermano, ¡ah! Dije, yo no me saqué un 7. Y salen los otros cartones grandotes, los inteligentes que venían de esos colegios, pase tal persona y pasaban para adelante sacando pecho, aquí vengo yo a pescar la prueba, y se dan pelos pechugones para sentarse. Y pasaron todo, hermano. Y terminaron y a mí no me echaron la prueba. Y dijo, y ahora dijo que entregamos toda la prueba, que es la última. Pero ahora dijo, va a pasar el más inteligente de todos los inteligentes que están aquí. Va a pasar el más capo, así, hermano. Va a pasar el más capo de todos los capos. Dijo, pasa ahora Juan Escobedo. ¡Uy! Esa tipa adelante, pero. Uy, parecía patrocinaballo. Con el pecho ahí, y la afuera nomás. Y el señor me honró porque salí y todo dice, ¡ah! Te pasaste. Así me honró el señor, hermano. No sé por qué siento contarle esto, pero es el señor el que honra. Amén. Y levanta a la cristiana. Por más que te lo busque, ore mejor al Señor. Dígale a Dios que lo levante y que lo honre y que lo bendiga. Eso hace el Señor. Así que, hermano joven, hermano que está estudiando todavía, pídale al Señor que le ayude, hermano. Todos tenemos que pedirle tantas cosas al Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿cómo vamos a hablar entre nosotros ahora? Volviendo a la palabra. ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros ahora? Aliente a su hermano con un testimonio. No sabe nada, mi hermano. Esto hizo el Señor conmigo. Amén, gloria al Señor. ¿Ve? Esto otro hizo el Señor conmigo y vamos contando testimonio. Que Dios nos bendiga. Porque Dios ve todas las cosas. Y con esto voy a terminar, hermano. Me acordé de algo. ¿Qué pasó? Mire. El Evangelio es tan bueno, hermano, y Dios es tan sabio, pero si hay una palabra que describe el Evangelio, es la palabra delicado. Esa palabra me la dijo una vez mi hermano y nunca se me ha olvidado. Yo le pregunté, hermano, ¿cómo es el Evangelio a usted? Y era una palabra. Y él la pensó y me dijo, el Evangelio es delicado. Y nunca se me olvidó. Y hoy día entiendo que el Evangelio es delicado. No sé por qué siento contarle esto, pero se lo voy a contar. Estábamos en Quilimaní la semana pasada y Dios me mandó un joven que me fue a ayudar, ¿no es cierto? Me hizo toda la parte de leche que faltaba, me dejó todo impecable y todo. Oiga, pero precioso quedó. Entonces, en el almuerzo, les hablé de un tema. Le dije, mire, hermano, y usted joven que está aquí, Dios ve todas las cosas. Nada se escapa al ojo de Dios. Podemos decir, a lo mejor, nadie me ve. No, estamos bajo el ojo de Dios, la escala de Dios. Dios ve todo. Nada se le escapa a la mirada del Señor. Aunque pensemos de que hagamos eso al pastor, pero a Dios no se le puede hacer eso. Así le conversaba yo. Y mientras almorzábamos, fíjese que este joven había estado 2 días antes ya trabajando ahí con una perrita. Y la perrita le dábamos alimento, le dábamos pancito, del mismo almuerzo este joven le daba y todo el asunto. Y ese día también lo alimentó. Y después de un rato la perrita se le fue, se nos hizo de noche y cuando ya estábamos saliendo así a esta hora más o menos, no, tenía que haber sido como tipo 7 de la tarde, 7 y media a lo mejor. Estábamos saliendo ya de la iglesia, del templo. Este joven va y se despide y se va. Y sale para allá por la carretera. Alcanza a andar unos 10 metros cuando la perrita venía de vuelta, atraviesa la calle y la atropellaron y la tiraron lejos, hermano. La mataron ahí mismo. Oh, yo llamé a Juanito, iba adentro, Juanito Rosa, Juanito Confrérico, Juanito, vaya a ver a este joven porque está ahí, pero debe estar pero desmoralizado. Acá anda atropellada la perrita. La perrita quedó toda molida. Y la mataron, joder, malito, vaya a ver todo, yo guardando las herramientas, todo porque ya nos íbamos, y de ahí que las guardamos, fui a ver a este joven pensando, ¿por qué este joven? ¿Qué le ha pasado con la perrita? ¿Por qué? Y bueno, Dios es bueno, pero también es dedicado al Evangelio, ahora usted va a entender. Y yo atravesé para allá y dije, híjole, dije yo, mira, las cosas de Dios son delicadas y hay que tener en cuenta de que estas cosas pasan. Y cuando miro, él se había sacado toda la ropa. Se había sacado el pedrón porque había envuelto a la perrita con todas sus partes que la habían aplastado ahí, lleno de sangre y todo, la amarró para traerse. Y veo que en el suelo él se había sacado todas las cosas del bolsillo y había unas herramientas que él me había robado. Se la había echado al bolsillo sin que yo supiera. Y esa herramienta yo la ocupo para el servicio del Señor, pues sí, yo la ocupo ahí, ¿me entiendes? Y él se las había llevado. Y yo las vi ahí No le dije ni una cosa. Sentí pena por ese joven, fíjense. Que todo lo había Dios, hermano. Porque las herramientas eran del Señor, no es que yo ocupo para la casa del Señor. Y este joven seguramente en su corazón tiene que haber pensado, vamos a hacerle eso al pastor, que se da cuenta que le robó una herramienta. Pero Dios estaba viendo. Es dedicado al Evangelio. Que Dios nos ayude a tomar en serio las cosas, Señor. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Tómala en cuenta, guarda en su corazón. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Hermana María. Hermana María, salve.